presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes para todos, para todas, para todos los que se van sumando a este aguante informativo rojo aquí en la 90.1, aquí en radioroja.com.ar. Sí, estamos también en vivo y en directo desde Córdoba Capital por la zumbalaturba.com.ar, sí, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y estamos también saliendo por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio comunitaria de San Marcos Sierra. Con toda la información, sí, con un montón de novedades, sí, algunas no tan buenas, te aviso, te anticipo, sentate si estabas parado, sentate porque están complicándose algunas cositas. Tras 4 meses y medio, Cosquín detectó un nuevo caso de coronavirus. Te lo dije. Sí, sentate por las dudas. Después te contamos ahora en un ratito nomás. Te estamos contando de qué se trata este tema. Sí, a los que anduvieron por el Plus de Cosquín, atentí, ¿eh? El CODE regional evalúa la reapertura de las bibliotecas populares. El Hotel Panorama de Huerta Grande alojará casos sospechosos o positivos, bueno, las dos cosas, de COVID-19. Sí, el Hotel Panorama de Huerta Grande. Córdoba ya superó los 200 casos diarios y hubo otras 2 muertes. Crean un COE municipal en La Falda y en otras 4 ciudades de Punilla y Cruz del Eje. Finalmente, el primer ministro Hassan Diab, sí, comunicó formalmente su renuncia. Sí, el primer ministro del Líbano, sí, la ciudad devastada, el país devastado prácticamente por esa explosión que vimos todos en un montón de imágenes distintas en internet. Bueno, dimitió el gobierno. Va a haber elecciones. We'll be right back. Vamos a inaugurar, me parece, hoy la noticia ridícula del día. Sí, la noticia que uno dice, no, esto no lo puedo creer porque no puede ser que sea una noticia. Bueno, esta noticia que les vamos a contar tiene una, es lo más ridículo que escuchamos en los últimos tiempos. Los interurbanos están suspendidos, te lo digo, empecé a reírte. El gobierno provincial parece que suspendió los interurbanos y los urbanos. Los interurbanos, en principio, y los urbanos también. Están suspendidos, así que si querés tomarte un bondi no vas a poder porque están suspendidos. A partir de hoy, guarda, hace 4 meses que te querías tomar un bondi vos y no podías, bueno, hoy lo suspendieron. Ahora te vamos a contar un poquito de qué se trata, pero una ridiculez total. Vamos a empezar, mientras llega Maripi, que ya está llegando al estudio, ¿sí? En cualquier momento, vamos a contarles, les voy a ir contando, ¿sí? De qué se trata esta pavada total, ¿sí? Qué se le ocurre al gobierno de la provincia de Córdoba, no sé, suspender los interurbanos, ¿sí? Como, no sé, parece una tomadura de pelo, ¿sí? Interurbanos formalizan la suspensión de todos los servicios. Sí, pese a que hace más de 4 meses los colectivos no funcionan por medidas de fuerza, el gobierno provincial suspende el transporte por medidas sanitarias. Sí, aunque la práctica de los usuarios del transporte interurbano de Córdoba ya hace casi 4 meses que no disponen del servicio por las medidas de fuerza por tiempo indeterminado que llevan adelante los trabajadores del sector, recién ahora desde el gobierno provincial dispone la suspensión formal de todo el transporte de media distancia. Establécese que a partir de las 0 horas del día 11 de agosto de 2020 y hasta nueva disposición, la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros interurbanos de jurisdicción provincial en las modalidades regular común y regular diferencial. Guarda. Indica el primer artículo de la resolución 140 publicada hoy por la Secretaría de Transporte en el Boletín Oficial. Sí, la resolución que lleva la firma del secretario de Transporte, Franco Mogueta o Mogueta, Prevedelio, indica en el segundo artículo que se insta al ente regulador de los servicios públicos, ERSEP, a profundizar y adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de cumplimentar lo establecido en el artículo anterior. La realidad indica que tanto los empleados del sistema que vienen reclamando el pago completo de sus haberes como los usuarios habituales del servicio no verán modificaciones desde mañana, ya que los colectivos no están circulando desde hace más de 120 días. Cara duras, por Dios. Cara duras. Sí, no se puede creer que sean tan caraduras. La justificación de la medida oficializada indica que el estado de emergencia pública en materia sanitaria a raíz de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud provocada por la irrupción del COVID-19 obligan al mantenimiento de las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio como consecuencia de la evolución de la situación sanitaria referida. En ese sentido, se indica, además, que las disposiciones sanitarias indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 y asegura que el Centro de Operaciones de Emergencia COE, mediante disposición número 77 de fecha 4 de agosto de 2020, recomendó la no utilización del servicio público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional, por cuanto constituye un vector de riesgo que facilita la transmisión del COVID-19, según lo indican criterios epidemiológicos. Son unos caraduras, así es. La verdad que es indignante. Indignante que nos digan que está suspendido por cuestiones sanitarias cuando hace 4 meses que no podemos tomarnos un bondi. La verdad que patético el gobierno, sí, de este señor Schiaretti, que no sé en qué está pensando realmente. Porque parece que nos estuvieran cargando. Si querés decirnos qué opinás de esta noticia ridícula que te acabo de leer, ¿sí? O que nos querés comentar algunas otras cosas más, lo podés hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Te repito, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Llamanos por Telegram o WhatsApp. Hablar un poco de coronavirus, de cosas que han pasado, ¿sí? Tras cuatro meses y medio, Cosquín detectó un nuevo caso de coronavirus. Sí, parece mentira, pero es así. Se venía a venir igual, ¿eh? Luego de 4 meses y medio, Cosquín sumó un nuevo caso de coronavirus. De esta manera, la ciudad cuenta con 4 positivos desde el comienzo de la pandemia. Aunque los 3 previos estaban recuperados desde hacía meses. Por el momento se desconoce el nexo epidemiológico, por lo que se encuentran en plena investigación todos sus movimientos y contactos de los últimos días. El diagnóstico fue confirmado este domingo por la tarde. Opa. El diagnóstico, decíamos, fue confirmado este domingo por la tarde. Se trata de un joven que fue asistido e hisopado en el hospital Armando Sima y luego fue trasladado al hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla con síntomas. La Municipalidad de Cosquín informó que desde el comienzo de su cuadro este joven permaneció en aislamiento total. De todos modos, se detectaron 10 contactos estrechos que fueron hisopados de manera preventiva y se encuentra ahora cumpliendo aislamiento estricto. Se notificará a posterior a los contactos de los contactos, los cuales deberán estar también en aislamiento preventivo, se indicó. El último caso de COVID-19 en Cosquín había sido confirmado por el Ministerio de Salud de la provincia el pasado 29 de marzo y se sumó entonces a 2 jóvenes infectados que habían regresado del exterior, aunque el virus hasta el momento no se expandió por la ciudad. Por ahí me chusmearon hoy en el supermercado que hay 290 hisopados en Cosquín a raíz de este caso de coronavirus. No sé si será cierto, ¿eh? La tira así como chusmería, ¿no? Estaba ahí, me reconocieron por la voz, porque por el barbijo, ¿viste? No te reconoce nadie. Ah, sos vos, me dijeron, mirá, y empezamos a charlar. Y no sabía que eras vos, le dije, mirá, y empezamos a charlar. Espera. Ahora sí, ahora. Te digo, te reconocieron así como dijeron, es el locutor de Radio Roja. Sí, vos sos el pibe que sos el locutor de Radio Roja. Sí, soy el pibe que es el locutor de Radio Roja. Qué loco. Y le charlé porque me dijo pibe, si no, no hubiera quedado. Claro, me imagino. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá me retrasé para preparar un cafecito. Qué bárbaro. Hoy almorzamos a las 6 de la tarde. Así que teníamos que bajarlo con algo antes de empezar el programa. No cuente las intimidades a la gente, porque después, viste, todo es usado en tu contra después. Después es posible. ¿Vos viste cómo es esto? ¿Cómo es la política? Es terrible, terrible. Los métodos, viste. Pueblo chico, aparte, ¿no? Los métodos de la política son terribles, ¿viste? Te terminan así, crucificando después. Bueno, Bueno, también hay un caso, parece sospechoso, ¿sí? De coronavirus en aquí en el barrio cercano de Montecito, el Montecito, ¿no? ¿Cómo sería el barrio? Molinari. ¿No? Molinari. Molinari, límite con Casa Grande, Moligrande. Moligrande, ahí está. Hay una persona, parece que el papá lo vino a visitar y bueno, y estuvo... parece que el papá vino de Córdoba, lo vino a visitar y cuando se fue con síntomas, o vino con síntomas, la cuestión es que el papá tiene coronavirus y ahora el hijo que está residente ahí del barrio de Montecito parece que tiene... Ha sido hisopado tiene hoy. Que ser hisopado, sí. Se fue hisopado hoy y mañana supuestamente entre se mañana, va a saber el resultado, entre 24 y 72 horas se sabría el resultado del hisopado. Y hay mucha gente para la expectativa. Y sí. Un candado y cerramos todo, ¿no? Yo podría hacer la cuarentena acá dentro de la radio de última, entonces estoy haciendo. Claro, así podemos seguir haciendo el programa. Estamos haciendo radio. No me van a aguantar, me parece. Me van a cortar la luz, eso seguro. Bueno, parece que crean un COE municipal en La Falda y en otras cuatro ciudades de Punilla y Cruz del Eje. ¿De qué se trata esto? Sí, el Centro de Operaciones de Emergencia de Punilla, Cruz del Eje, anunció este lunes que serán creadas subsedes del organismo en cinco de las principales ciudades del corredor, entre ellas en La Falda y La Cumbre, para mejorar el abordaje sanitario a nivel local ante la pandemia de coronavirus. Así lo indicó el jefe de Defensa Civil del COE regional, Sebastián Flores, en el marco de una visita que realizaron autoridades del organismo a Villallardino por el caso de un vecino de la ciudad contagiado en el Hospital Córdoba. Las cinco localidades elegidas para la creación de los Centros de Operaciones de Emergencia Municipales, ¿sí?, que se llamarían COEM, son Villa Carlos Paz, Coquín, La Falda, La Cumbre y Cruz del Este. En estas cinco localidades se va a empezar a trabajar con el COEM, en donde se van a desempeñar fuerzas de seguridad y efectivos de bomberos como comités de crisis. Vendrían a ser subsedes del COE regional y trabajarían localmente en cada municipio y sus alrededores. Tendrán las mismas funciones que el COE regional, pero a escala mucho menor y trabajarían localmente. Precisó Flores a la prensa. Hasta el momento en el Valle de Punilla se registraron 75 casos de COVID-19, de los cuales 29 son de Villa Carlos Paz y 17 de La Falda. En Cruz del Eje, en tanto, fueron contabilizados solo 3 positivos desde el inicio de la pandemia. Lo que me pregunto igual sobre este tema es ¿de quién va a depender ese COEM, ¿no? Si va a depender del COE o va a depender de la municipalidad. Porque ahí se presta para cualquier cosa. Y no, me imagino que dependerá del COE. Ojalá que sí. Va, no sé. Sí. El COE regional evalúa la reapertura de bibliotecas populares. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional evalúa la aplicación de un protocolo para el funcionamiento de bibliotecas populares bajo la modalidad de entrega de libros a socios sin la utilización de espacios comunes de lectura. Así lo confirmó el director de Defensa Civil del COE Regional, Sebastián Flores, quien luego de mantener esta mañana una reunión con las autoridades de la Municipalidad de Villallardino, indicó que el organismo se encuentra analizando un protocolo elaborado por la Nación. El tema de las bibliotecas se está trabajando esta semana. Recién en la reunión se hizo referencia a buscar la forma de poder volver a usar esas bibliotecas bajo la modalidad de entrega de libros. Hay un protocolo que salió de Nación y se está analizando, señaló Flores a la prensa. Desde hace meses las bibliotecas populares del Valle de Punilla viven reclamando al COE que les permita retomar sus actividades bajo estrictas medidas de bioseguridad y nuevas modalidades de funcionamiento, basadas en la entrega de libros a socios en cada establecimiento o bien reparto a domicilio. Incluso varias de ellas presentaron sus propios protocolos en los municipios que fueron elevados al COE regional, aunque no tuvieron propuesta. Por su parte, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, ya difundió una serie de recomendaciones generales que deberán ser tenidas en cuenta para la planificación de la reapertura. Según indica el documento, será imprescindible el cumplimiento de las medidas de aislamiento en todas las instancias y además establecer estrictas medidas de higiene en la manipulación del material de lectura. Eso incluye lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la lectura del libro, evitando tocarse la nariz, ojos y bocas, dejar en cuarentena durante al menos 14 días todos los libros devueltos a la biblioteca, disponer de un espacio especial para ubicar los libros devueltos, ampliar lo más posible los tiempos de préstamo de los libros para reducir la movilización de personas y la circulación de los materiales e incorporar medios digitales de información, entre otros. Yo ya no sé si las noticias son reales, si son parte de una comedia. ¿Vos escuchaste la parte del protocolo para leer el libro? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la lectura del libro, evitando tocarse la nariz. Y claro. ¿Cómo es para no tocarte la nariz cuando lees un libro? No te tocas la nariz, los ojos, la boca. ¿Y que eso dependa de cada persona? Y si el libro tiene COVID, ¿qué haces? Por eso mismo. Además, los libros no se pueden lavar con lavandina porque se borran. Imagínate si vos lavás el libro con lavandina. Le pasás alcohol en gel, borrás todas las letras. No hay forma. No hay manera, pero es como los protocolos son muy raros, son como todos imposibles de realizar. Entre que no podemos tocar niños y no podemos rascarnos la nariz cuando leemos un libro. No sé, esto la verdad que es una locura total. Qué locura. El Hotel Panorama de Huerta Grande, ¿sí?, va a alojar casos sospechosos o positivos de COVID-19. Sí, si no era el otro, era este, parece. La directora del COE regional, Sonia Nieves, confirmó este lunes que el Hotel Panorama del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Huerta Grande, funcionará como dispositivo intermedio para pacientes sospechosos o positivos de COVID-19 según lo requiera la demanda. Desde hace una semana, el hotel ubicado sobre Guillermo Battaglia al 100 es custodiado por efectivos policiales y personal de enfermería que cumplen tareas semanales y que, tras un hisopado negativo, es reemplazado. Sin embargo, hasta el momento en el establecimiento no se encuentra alojado ningún paciente. Es un nuevo dispositivo intermedio que se va a utilizar en principio para aislamiento, pero también podría recibir pacientes positivos. Todos estos lugares están planteados para funcionar de esta manera y se activará de acuerdo a la demanda, precisó Nievas, luego de una reunión con el COE local de Villa Yardino, que inauguró sus oficinas en la confitería La Terminal, que se encuentra en la estación de ómnibus de esa localidad. La decisión se conoció semanas después de la polémica por las condiciones edilicias del hotel Casa Serrana, ¿sí?, también ubicado en Huerta Grande y utilizado como dispositivo intermedio, que motivó la reubicación de casi 40 personas que cumplían con la cuarentena obligatoria luego de ingresar a la provincia. Respecto a la situación epidemiológica en el Valle de Punilla, Nievas destacó que si bien se detectaron nuevos positivos en el Valle en los últimos días, todos los casos tienen identificados sus nexos, por lo que hasta el momento no existe circulación comunitaria. La situación en Punilla es que, a pesar de que tenemos nuevos casos, todos tienen identificado el nexo epidemiológico. Esto nos permite afirmar que no tenemos circulación viral y es bueno, señaló Nievas. Y cerró, tenemos que aprender a convivir con el virus. De hecho, el barbijo va a pasar a ser parte de nuestra indumentaria habitual. También hay que evitar los conglomerados y respetar las distancias. Hay que aprender a cambiar esos hábitos. La boca se le haga a un lado, ese señor que dice que el barbijo va a pasar a ser parte de nuestra indumentaria de siempre. Por favor. Acá te están diciendo, sí, que ya están escuchando la radio Agus, el Santi. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Allá desde Parque Sikiman. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con eso. Vieron que estuvimos hablando la semana pasada de este atropello que hubo en Capilla del Monte sobre los símbolos de derechos humanos y los carteles como recordatorio a los femicidios. Bueno, se repararon los símbolos de derechos humanos y víctimas de femicidio en Capilla del Monte. Integrantes de organismos sociales y de derechos humanos de Capilla del Monte finalmente repararon y revalorizaron los símbolos que recuerdan la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y a las víctimas de femicidio en la localidad, los que habían sido tachados la semana pasada. Las tareas se llevaron adelante el sábado último en el marco de una convocatoria pública de varias organizaciones de la ciudad en reivindicación de sus historias en las consignas. En una jornada maravillosa y a pleno sol junto a organizaciones sociales de nuestra localidad, reivindicamos nuestras historias consignas y renovamos nuestras fuerzas y convicciones en el ejercicio activo de la memoria. Mantenemos vigente nuestra militancia junto a los compañeros de todas las organizaciones sociales, señaló Hijos Punilla en el comunicado. De las actividades participaron además representantes del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, MP La Dignidad, Rebelión Popular, Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género, Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Feria del Buen Vivir y vecinas y vecinos de Capilla del Monte. El viernes último, los carteles pintados en las plazas San Martín de Capilla del Monte en homenaje a las víctimas de la dictadura y de los últimos femicidios en la ciudad, entre ellos el de Cecilia Basaldúa, habían aparecido vandalizados puntualmente. Habían sido tachados con pintura negra en el cartel de Nunca Más que cuelga en el Jardín de la, Memoria de la plaza y las imágenes estampadas en las baldosas que recuerdan a las abuelas de Plaza de Mayo y a las víctimas de femicidios ocurridas en la ciudad. Sobre ello se pintó la marca de quienes se autodenominan a favor de las dos vidas. Hay un amplio sector de la sociedad capillense que está alienado al negacionismo, al odio y al fascismo. Individualmente, de dónde viene no lo sé, pero estamos en contacto con todas las organizaciones para expresar públicamente nuestro repudio y juntarnos mañana en la plaza para poner las cosas en su lugar y volver a pintar todo lo que vandalizaron. Había señalado a la estafeta online Matías Darruk Mijalchuk, nieto recuperado 130 que reside en la localidad. La municipalidad, en tanto, publicó un mensaje en redes sociales en el que repudió de forma enfática el ataque producido en la Plaza San Martín contra el cartel de Nunca Más y las imágenes que simbolizan la solidaridad y denuncia por los casos de femicidio ocurridos en nuestra ciudad. El ataque anónimo muestra acciones cobardes que merecen ser desterradas de la comunidad. Hemos transitado un camino largo y difícil para alcanzar un marco de convivencia donde todas las manifestaciones democráticas tengan un lugar de expresión. Quienes no entiendan esto seguramente siempre serán enemigos de la libertad, agregó el texto oficial. Así que bueno, buenísimo, sí que la gente haya logrado juntarse y poder reparar estos daños y bueno, como también que vayan sabiendo quienes lo hacen, que va a ser solamente derrochar tiempo, dinero en comprar pintura, en malgastarse, porque no va a suceder nunca más que puedan tachar y que puedan pisar y pisotear la lucha popular y los reclamos de la gente. La Plaza de Capilla ya hace muchos años que es un espacio para la memoria, para la reivindicación de los derechos humanos y un espacio de lucha de vecinos y vecinas, donde también estuvimos pidiendo durante muchos años, seguimos ahí en esos lugares, pidiendo por Jorgito Reina también. Ya es un lugar ganado del pueblo, así que no hay forma de perderlo. Muy bien, vamos entonces a ir un temita musical, una pausita musical. Hoy no hay consigna musical, ¿sí? No hay. Así que si querés pedir un tema, ¿sí? Ya sabés, a vos te hablo. Mandalo y mandá el que quieras, que te puedo pasar ese tema de la lechuguita, no sé qué era que querías que pase el otro día. Bueno, una lechuguita, ¿no? Que quería un tema de lechuguita. Yo era, ¿no? No, le estoy hablando al oyente que me pidió el tema. Dije, ay Dios, yo no, te pinté. Yo te miro a vos, pero estoy hablando al micrófono. Bien, está bien. Sí, hay gente que anda pidiendo cosas ahí, no sé, ahora voy a mirar, voy a repasar ahí los pedidos, que parece que la familia anda queriendo cosas también. Bueno, vamos entonces con un tema musical, esta vez seleccionado por nuestro operador, y luego seguimos en el Aguante Informativo Rojo, aquí con un montón de información para compartirles. We'll be right back. Este tema se lo dedicamos a Maripi, que es un tema muy conocido, de una banda muy conocida. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Si el perino no me escucha más, ¿a dónde fue la madre? Soy Roberto. Soy Paula. Soy Soledad. Soy de Lanús, de Monte Chingolo. Estoy en mi casa trabajando. Estoy en mi casa en Banfield. Tomando un café. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Muy bien, volvemos entonces en el aguante informativo. Estamos... Sí, en el 3548-572403 podés dejarnos tus inquietudes, podés contarnos qué te parecían. Inauguramos, le contamos a Maripi ahora que no estaba, que inauguramos la sesión de las noticias más ridículas del día. Y leí la noticia de que se suspendió el servicio de colectivo de interurbanos. ¿Qué colectivo? Hace 5 meses se suspendió. Hace 4 meses que no hay bombis. Esa gente está en paro hace 5 meses, señor gobernador. Capaz que bueno, no se enteró. Pero bueno, si quieren votar una noticia más ridícula que esa, no, puede no. haber. O sea, debe ser. Leímos, yo creo que hay que hacer un listado también de las noticias de las que el gobierno no se entera que suceden, como los despidos. ¿Saben? Sí, saben. Ah, como dicen que no se puede despedir gente, que no se los puede sacar de las casas y lo hacen igual. No, yo a veces dudo. Saben. Ah. No, sí, Maripi, no, saben. Qué ilusa que soy. ¿Qué va a ser? Puede pasar. Córdoba superó los 200 casos diarios. Hubo otras 2 muertes. El coronavirus sigue avanzando en la provincia de Córdoba, donde este domingo se superó la barrera de 200 casos en 24 horas y se registraron 2 nuevas muertes. Puntualmente, el Ministerio de Salud confirmó que este domingo se diagnosticaron 202 nuevos casos de COVID-19 en el territorio cordobés. 157 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente. 44 se encuentran en investigación y uno es importado. De estos 202 casos, 133 tienen domicilio en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, 2 en Mendiolaza, 1 en Saldán, 1 en Salsipuedes, 3 en Unquillo, 1 en Villa Animí, 1 en Villa María, 4 en Los Urgentes, 3 en Marco Juárez, 11 en Montegüey, 1 en Saladillo, 2 en Villa Carlos Paz, 1 en Villa Yardino, 1 en Río Cuarto, 1 en Basilo, San Basilo, 17 en Vicuña, Vicuña Maquena, 2 en Luque, 1 en Oncativo, 1 en Pilar, 1 en Pozo del Molle, 5 en Altagracia, 1 en Los Cedros, 2 en Malagueño, 1 en Oliva en Río Tercero, 2 en La Borde, 2 en Monte Maíz y 1 importado de Buenos Aires. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un acumulado de 3.505 casos. En cuanto a los fallecimientos correspondientes a un hombre de 68 años de la capital y una mujer de 80 años oriunda de Oliva. Ambas personas se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. Hasta la fecha, en la provincia de Córdoba se han producido en total 68 decesos vinculados a COVID-19. Por otra parte, el Ministerio informó que al día de la fecha se encuentran internadas 39 personas en camas de unidades críticas para adultos COVID-19, lo que representan un 2,93% del total de camas del sector público y privado de la provincia. Bueno, un 2,93%. No tenemos por suerte tantas, pero van aumentando, así que a cuidarse mucho, por favor. El panorama latinoamericano internacional está complejo, sí, en Bolivia, sí, detrás los bloqueos, gran cantidad de bloqueos, más de 150 bloqueos de ciudadanos que piden que no se retrasen más las elecciones de la dictadura militar que se ejerce, sí, el golpe militar que se ha ejercido en Bolivia, sí, de la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Sí, 3 heridos de arma de fuego, son 3 los manifestantes heridos por disparos de arma de fuego por un grupo de cívicos, sí, que atacó el punto de bloqueo en Santa Rosa de la Roca, provincia de Velasco. Ever Alba, de 17 años de edad, y Octavio Carballo Colque, de 27 años, ambos con heridas de bala, fueron trasladados a Santa Cruz. El tercer herido es Aniceto Yale Garnica, de 32, presenta lesiones múltiples en el tórax, abdomen, glúteos, músculos y brazos. Según el informe médico, no reviste gravedad y ahí se le extraerán las balas. Educación sexual inclusiva para acabar con el estigma desde muy temprano. En 2006, gran parte de la generación de nacidos y nacidas en los años 90 estaba inmersa en la narrativa de Rebelde, una exitosa telenovela mexicana que trata la vida de unos jóvenes en un prestigioso colegio privado que terminan formando un grupo de música llamado RBD. Emma, nombre ficticio que formó parte del movimiento fan de la serie, empezó a darse cuenta de que idolatraba a una de sus componentes. Estaba pendiente de todo lo que hacía, en ese momento no sabía qué le pasaba, hasta que 2 años después, en quinto de primaria, llegó una chica nueva a la clase, comenta. Entonces empezó a sentir por su nueva compañera lo mismo que por su ídolo. Cuando la vi por primera vez, sentí que quería estar todo el rato con ella. Pensaba que simplemente era mi mejor amiga, pero quería abrazarla y besarla. Me fui dando cuenta de lo que me pasaba y de lo que sentía. Emma no solamente idolatraba a Maite Perroni, la actriz de RBD, ni tampoco quería ser solo la amiga de esa nueva compañera de clase. Emma se quería casar con las dos. Pero hasta empezar la secundaria, Emma no empezó a aceptar que le gustaban tanto las chicas como los chicos. A día de hoy, no recuerda que durante su etapa escolar se diese alguna charla sobre diversidad afectivo-sexual. Ni siquiera que se le mencionase, ni tampoco cree haber tenido referentes a lo largo de su infancia que le ayudasen a poder definirse como una chica bisexual o a interiorizar de la diversidad en una condición completamente válida. Todo esto se le fue acumulando hasta que estalló al entrar al instituto. Hablan de otro modelo educativo. Las escuelas inclusivas tratan de seguir un modelo educativo que atienda las necesidades individuales del alumnado y del centro sin que la diversidad, ya sea afectivo, sexual, familiar, de identidad, de género, racial o funcional, entre otras, de cada estudiante, sea un obstáculo para alcanzar sus propios objetivos. Toni Perea, coordinadora de convivencia e igualdad del CEIP de Antón, define estas escuelas como iniciativas basadas en la detección precoz de necesidades y barreras que puedan dificultar el aprendizaje de nuestro alumnado. La formación al profesorado para la educación inclusiva suele recaer en el puesto de coordinación o coordinadora de igualdad y convivencia, que solo existe en 10 comunidades autónomas. Habla sobre aprender en la escuela, enseñar en casa y sobre lo que nos trae la pandemia, ¿no? Es una nota de ANRED que yo estuve leyendo recién mientras Juan leía otras notas, que está muy interesante, que tal vez ahora, justo en este momento, no se pueda llevar demasiado adelante por esto de estar enseñando desde las casas, las y los docentes, pero que en este nuevo modelo de escuela, que no sabemos cuál va a ser después de esta pandemia, creo que es imprescindible el tema a tomar, ¿no? La educación sexual inclusiva para acabar con el estigma desde muy temprano. Nota de ANRED en la parte de educación y géneros. Muy bien. Bueno, hablábamos del Líbano. Temprano les decíamos que finalmente el primer ministro y todo su gabinete presentó su renuncia, o sea que se van a llamar elecciones tras el estallido social generado tras la explosión de la semejante bomba que pasó, es incierta, digamos, ¿no? Pero la explosión que se generó en el Líbano, sí, tras Beirut, ¿no? La ciudad de Beirut, la ciudad capital del Líbano, que devastó parte de la ciudad de la capital, ciudad capital de Beirut. ¿Sí? En un contexto de crisis económica masivas, movilizaciones, desde octubre del año pasado que venían las movilizaciones y las concentraciones de gente, ¿sí? Pero con todo esto del COVID y la pandemia se había aplacado. ¿Sí? Una multitud volvió a demostrar su rechazo al gobierno. ¿Sí? Las movilizaciones rodearon varios edificios de ministerios, entre ellos la Cancillería del Líbano, que fue tomada por algunas horas. Se confirma la muerte de una persona y más de 200 manifestantes heridos. Sin embargo, en contraposición a las imágenes de violencia que se suelen difundir en medios masivos, también hay imágenes de unidad y de salida solidaria por parte de su pueblo. Sí, la población libanesa volvió a salir a las calles a manifestarse luego de las explosiones en el puerto de Beirut, que dejaron más de 150 muertos y 5.000 heridos. La manifestación fue convocada bajo el nombre de Día del Juicio contra el gobierno y la clase política. Y se concentró principalmente en la Plaza de los Mártires, en donde hubo miles de personas. Además de la Cancillería, también el Ministerio de Economía, el de Energía y el de Medio Ambiente fueron rodeados por manifestantes. Además de los ministerios, manifestantes asaltaron la sede de la Asociación Bancaria y trataron de irrumpir en el Parlamento. Sin embargo, en contraposición a las imágenes de violencia que se suelen difundir en medios masivos, la población respondió buscando salidas solidarias desde sus posibilidades y buscando la unidad. Las movilizaciones vienen denunciando desde el año pasado el sectarismo religioso de gran parte de su clase dirigente en movilizaciones donde confluyen personas de distintas confesiones religiosas. A las imágenes de masivas movilizaciones y represión también hay que sumarle la imagen de la solidaridad entre su población. Desde el año pasado, además de repudiar la corrupción y las medidas económicas de ajuste, se vienen vislumbrando un proceso de secularización con fuertes cuestionamientos al sectarismo religioso de su clase dirigente. Las consignas principales de esta jornada fueron para exigir justicia y castigo merecido para los funcionarios a los que responsabilizan de la explosión que sacudió la ciudad el martes. Según conclusiones preliminares, en el puerto explotaron unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, como había sido informado por este medio hace unos días. Estas sustancias químicas se encontraban almacenadas de forma insegura desde 2014 después de su incautación del buque Rosus. Vengo como ciudadano que quiere asegurar el futuro, declaró otro joven de 18 años que llevaba una flor blanca como símbolo de las almas de los muertos en la explosión. Hablamos y hablamos, pero nadie nos escucha, dijo a la agencia de noticias EFE, otro manifestante. Mientras el país sufre una de las peores crisis económicas de su historia, su población se manifiesta buscando un nuevo porvenir. La pregunta también recae sobre la comunidad internacional, cuya responsabilidad por esta situación es compartida con su cuestionada dirigencia local, con sanciones económicas y presiones por una deuda que actualmente supera el 170% de su PBI. Así la situación en el Líbano, sí, complicada. Está terrible, sí. Encierro mortal. El aislamiento preventivo, social y obligatorio ha puesto en evidencia la grave situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género. Aun cuando se ha dispuesto que aquellas mujeres que se encuentren padeciendo situaciones de violencia estén eximidas de la cuarentena obligatoria y tengan permitido circular en busca de ayuda o asistencia, permanecer en sus casas implica estar alejadas de sus vínculos más cercanos, de su trabajo y de toda posibilidad de denunciar el abuso que se produce dentro de su hogar. En estos últimos meses de cuarentena obligatoria, los casos de femicidios aumentaron considerablemente, como así también la cantidad de niñas que se quedaron sin sus madres. Cada historia lleva el nombre de una mujer que en la mayoría de los casos había realizado una denuncia previa, siendo el asesino casi siempre la pareja actual o expareja. También hay personas alrededor, testigos de amenazas, gritos, golpes y llantos. Hay una justicia desfasada en el tiempo que siempre llega tarde. Dadas las circunstancias de encierro, la violencia se agudiza y las posibilidades de vivir de estas mujeres se ven manipuladas por el agresor. Muestra de ello son las cifras de femicidios que han ido en aumento. Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumala, Mujeres, Disidencias, Derechos, desde el 1 de enero del 31 de julio del 2020 se cometieron 160 femicidios, uno cada 31 horas. En el contexto de pandemia COVID-19 se produjeron 97 femicidios, 157 intentos de femicicidio, 193 niños y niñas y adolescentes que quedaron sin madre. Se agregan 26 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Es decir, 186 muertes violentas de mujeres, de las cuales 160 son femicidios. Otros datos: 143 femicidios directos a mujeres, 7 femicidios vinculados, niños y mujeres, 8 femicidios vinculados, niños y varones, 2 transfemicidios, el 56% de las víctimas tenían hijos e hijas, el 5% fueron abusadas sexualmente. Esto es una nota, ¿sí?, en la que firma el Registro Nacional de Femicidios, elaborados a partir de medios gráficos y digitales, Mumala. ¿Y quién más está? A ver, vamos a leer las otras. No firma nadie más. Dice, teniendo en cuenta la gravedad y urgencia de esta situación, es importante acercarnos al término femicidio que lleva varios años. Fue presentado por Diana Russell y Gil Radford en 1990, activistas por los derechos de las mujeres, y lo definen como el asesinato de mujeres realizados por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. A cada femicidio se destacan los sentimientos mencionados, el ensañamiento y esta necesidad imperiosa de controlar y apoderarse del cuerpo de la mujer en actos de extrema crueldad. La lista es larga, lamentablemente. El primer femicidio registrado en cuarentena fue el caso de Delfina Gutiérrez, una mujer de 66 años, quien fue asesinada a martillazos por su sobrino en el barrio San Jorge. En abril, Camila Aldana Tarroco, de 26 años, fue hallada asesinada dentro de una bolsa y enterrada. Estaba a 200 metros de la casa del exnovio, quien se encuentra detenido. En mayo, María Esperanza Fernández, de 43 años, fue encontrada asesinada a martillazos y envuelta en una frazada en su casa en la ciudad bonaerense de San Pedro. Por el femicidio de María, buscan a su pareja. En junio encontraron asesinada en la ciudad de Rafaela a Cristina Beatriz Cataneo, una mujer de 55 años. El cadáver de la víctima representaba un corte en el cuello y golpes en el cráneo. En este caso también el marido es el imputado. Hace unos días en Santa Fe, el cuerpo de Julieta Abigail del Pino, una adolescente de 19 años, fue hallado en el patio de la casa de su expareja. Tenía un botellazo en la cabeza y 5 puñaladas. Además, estaba cubierto con cal y tapado con un tanque de agua vacío. Según consta en el informe policial, Cristian R., alias Chorizo, acosaba a Julieta desde antes y afirmaba que la comisaría de Verabebú habría recibido en reiteradas oportunidades diferentes denuncias contra el principal sospechoso del crimen. Bueno, la nota sigue, pero bueno, ya sabemos y todo el tiempo estamos leyendo acá, lamentablemente, en la radio. Tenemos acá muy cerquita el caso de Cecilia Basaldúa, todavía sin resolverse. Y bueno, y a diario crecen, o sea, no llegamos, por suerte no llegamos a nombrarlos como femicidios, pero los casos de violencia dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro pueblo, violencia doméstica crecen diariamente, de todo tipo, de violencia física, violencia psicológica, violencia económica, todos los tipos de violencia de género los vemos diariamente muy, muy cerquita. Así que bueno, a fortalecernos, a estar juntes, a estar atentas y atentos a ver qué está pasando en las casas de los costados. Por favor, es importantísimo acompañar, denunciar y estar presentes. Bueno, vamos a ir una pausita musical cortita porque se nos está acabando el programa y no pasamos nada de música, así que nos pasamos hablando, sí, bla, bla, bla. Música, piden música, vamos pobre. Con un tema pedido, sí, para él que pide siempre bien. El pedigüeño. Para el pedigüeño. Como lo queremos, se hizo querer, ¿viste? Al final. Sí, y sí. Costó, ¿viste? Porque no entraba, porque y era la más chiquita. ¿Viste cómo es esto? Hay que estar ahí observando, hay que pasarla. Yo no quiero nombrar, porque yo le he pasado también, hay que pasar. Estamos por formar el sindicato. Yo lo acepté más que otros, más rápido que otros, pero hubo gente que no lo aceptaba, no me gusta el puto. Los compañeros con cuñades estamos por formar el sindicato. Vamos a escuchar un poco de música. Sabía que hablaba de esto, no la pasaba, te digo. Si es tan normal como cualquier fruto natural, no te enseñaron a la Pachamama a respetar. Entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa a Babilón. Juro que yo no sabía nada. Nos de esta planta y no pueden no apagar la caña mientras arda. Y el humo en mi garganta y el humo me levanta. Y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones. canciones Ayanay me llevan a la calma. Siento, pienso muy dentro de mí el bienestar. Irie, fumo mi spliff again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Siguen con la misma historia, que bien mi ganja te lleva a la miseria. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Somos personas serias, meditación consciente, conocemos la materia. Somos R, fumamos a conciencia y disfrutamos elevados. Vamos, inspirados por la gracia del más alto. Y yo que me levanto por mi bienestar absoluto, me fumo un fruto y en un minuto disfruto el bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion. Smoking sin semilla, ganja medicina, hierba sagrada, creación divina. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Again, bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, si de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Bien saben, bien saben, saben, saben, saben, bien saben, saben, saben, y que nos encanta fumarla, nos encanta fumarla. Bueno, muy bien, era Zona Ganja, de la tierra crece, sí, era lo que hay, a ver, uy, hice lío, esto no estaba programado, ahí está, ahora sí, bueno, casi nos estamos yendo, no nos queda mucho tiempo, sí, ¿qué les voy a decir de este tema? Nada, es para el que ya sabe quién es. A ver, ahora vamos a hablar, nos vamos a ir un segundito nomás, vamos a la provincia de Buenos Aires, a Moreno, trabajadoras del patronato de liberados denuncian la precarización laboral. Ahí les contamos entonces de qué se trata. Ahí está, ahora sí. Trabajadoras y trabajadores del Patronato de Liberados de Moreno denuncian la precarización laboral que atraviesa la institución que se encarga de trabajar con las personas que egresan de los penales o se encuentran en conflicto con la ley. Asimismo, denuncian el despido de una trabajadora tercerizada del sector de limpieza en plena pandemia. Necesitamos terminar con la precarización laboral, por eso junto a otras delegaciones del Patronato de la Provincia de Buenos Aires estamos tratando de darle visibilidad a este problema y exigiendo la estatización del servicio de limpieza. Las privatizaciones y la incertidumbre de estas empresas deben ser puestas en cuestión por el conjunto de la población. Sí, el Patronato de Liberados es un organismo que se encuentra en casi toda la provincia de Buenos Aires y que tiene como misión trabajar con las personas que egresan de los penales o que se encuentran en conflicto con la ley penal. Durante el gobierno de Vidal, las compañeras del Patronato Moreno hemos resistido a las políticas privatizadoras que introdujeron la tercerización de la limpieza en nuestra delegación. En ese momento pudimos revertirlo, venía de la mano de Barbagallo, quien era el presidente de la institución en ese momento. Pasó el tiempo y lograron instalar la empresa de limpieza en nuestra oficina, ya en la gestión Leonardi. Teníamos poca relación de fuerza, nuestra compañera pudo acceder a ese puesto de trabajo muy precario y muy mal pago. Pasó un año y varios meses desde que ella trabaja realizando tareas de limpieza en la oficina. Tiene un hijo de 4 años, viven solos en una casita alquilada, ganaba 9.000 pesos mensuales por 20 horas de trabajo semanales de lunes a viernes, un salario muy magro. La empresa BioLimp terminó su contrato con el Patronato de Liberados Bonaerense, actualmente presidido por Aníbal Natiuk. En ese momento, la empresa le informó a nuestra compañera que le daría licencia sin goce de haberes en el marco de la pandemia, decretos presidenciales mediante, explicaron los trabajadores del patronato. Agregaron, no hay política de género, si no hay trabajadores con derechos, no negamos a darle la espalda a nuestra compañera. Necesitamos terminar con la precarización laboral. Por eso, junto a otras delegaciones del Patronato de la Provincia de Buenos Aires, estamos tratando de darle visibilidad a este tema y exigiendo la estatización del servicio de limpieza, las privatizaciones y la incertidumbre de estas empresas deben ser puestas en cuestión por el conjunto de la población. Bueno, eso es lo que tenía. No sé si tenés algo más ahí para agregar. Nos estamos casi yendo. ¿No tenemos el informe de Mabel, no? lo mismo que ahora, nos manda. Ahora sí, otra vez. Que no lo tengo el informe de Mabel, pero es lo mismo que leímos en el de la estafeta, que es, pasaron todos los datos de los de Córdoba de hoy. Ok. Ok, bueno, entonces nos estamos yendo, no nos queda más tiempo, sí, esto ha sido todo por hoy. Nada, nos vamos. ¿Qué nos más? Vamos. ¿Qué nos tenés vamos para agregar? ¿Tenés algo para agregar? ¿Saludos para alguien en particular? No. ¿Alguna dedicatoria? ¿No? No. ¿Nada? ¿No es el cumpleaños de nadie? No sé qué día es. Así que imagínate. Está bien. Bueno, ¿hoy no qué importa día es? Hoy es 9. No sé qué día es. Hoy es 10. 10 de agosto. Hoy es 10. Mañana se... Mañana el cumpleaños. Bueno, mañana lo saludaremos. Claro. Bueno, fenómeno. Bueno, nos vamos hasta mañana, entonces. Mañana martes nos encontraremos. Bueno, por ahí si lo estás escuchando mañana es hoy, digamos. Claro. A veces pasa eso. Mañana es el cumpleaños, o sea, el 11 de agosto es el cumpleaños de Maru, ¿o no? Maru la Nuce 9, que de ahí no se deben escuchar a veces los compas de la Nuce 9. Bueno, mañana vemos si la saludamos, bueno, si hay consecuencia, por las dudas, si no le pifiamos. Vamos a averiguar en el grupo. Bueno, muy bien, entonces nos vamos hasta mañana. Dale. Hasta mañana. Chau. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, que se la banque. Mi nombre es Juan. Soy Gisela. Soy Cecilia. Estoy en Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Estoy aquí en Valle Hermoso. Estoy acá en Córdoba, en las sierras. Y como tantas otras personas en este país, me pregunto, ¿dónde está Facundo Castro? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. El aguante informativo rojo.